La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy, en La Mirada Incendiaria, iniciando esta gestión 2025, con Luciana Molina, quien me acompaña, vimos pertinente hablar de algo que nos convoca a muchos en la ciudad de La Paz, que es la Feria de las Alacitas y todo el universo que la compone. Para tal efecto, contaremos con la presencia y la participación de la artista Paola Bascón, quien es artista visual que vive y trabaja entre La Paz y Berlín. Su trabajo artístico explora, a través de prácticas poéticas, artesanales y visuales, la relación entre el cuerpo, el paisaje y la memoria colectiva. En 2016, Paola realizó una investigación y curaduría sobre el trabajo autoral y la memoria oral de los artesanos de Alacitas, que culminó en la exposición titulada Alacitas, Arte Popular Contemporáneo, presentada en la Casa de la Cultura Franz Tamayo en la ciudad de La Paz. La exposición contó con la participación de Maritza Lanes Miranda, Javier Aliaga Patón, Teresa Calizaya e hijas, Melba Carrasco Peralta, Fidelia Condori Salas, Jorge Hinojosa, Clara Mamani e hijos, Aida Párrada, Santos Patti, Hernán Patti, Elvira Quisbert y Blanca Vizcarra. Hola Paola, es un gusto que nos acompañes. Hola Sergio y Luciana, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Pao, qué gusto. Quisiéramos aprovechar tu presencia a partir de una práctica creativa que has tenido hace un par de años, que conllevó me imagino, un primer momento, y quisiera que eso nos puedas compartir, que fue el de la investigación. O sea, ¿cómo te aproximaste a este universo que sinceramente a mí me resulta infinito y fascinante como a muchos, no solo habitantes de la ciudad de La Paz, sino como parte de esa multitud que se congrega ya sea el 24 de enero u otras fechas en esta gran Feria de las Ilusiones? No sé si nos podrías comentar cómo te acercaste, porque creo que ahí se puede abordar las alacitas de distintas maneras, desde simplemente el trabajo, otro desde el intercambio, otro como un lugar de ilusiones, otro como lugar de tensiones entre la noción de arte y artesanía, otros como el lugar que más bien es muy celebrado por algunas instituciones e instancias, que es como un lugar del humor a partir de los periodiquitos, ¿no? Creo que es un espacio que nos permite abordarlo desde distintas aristas. Claro, Sergio. Bueno, para empezar, yo parto esta investigación no con una formación de antropóloga ni de historiadora, sino como artista visual, que bueno, recibí una formación bastante occidental y eurocéntrica en Alemania, y pues desde la distancia creo que a veces una se apega mucho a los recuerdos y a los recuerdos de infancia. Y los recuerdos de infancia, claro, están justamente ligados y plagados de la festividad de las citas, que es la festividad de niños y adultos, pero creo que de niñas tenemos una relación tal vez más vívida de los recuerdos, ¿no?, sobre la cita. Entonces, por un lado, hay este apego personal mío hacia las citas y a los recuerdos de infancia. Y por otro, como artista, pues continúo hasta el día de hoy teniendo una gran fascinación por las prácticas artesanales, llamadas artesanales, o de arte popular, que es un término que podemos luego ir discutiendo, que es como se tituló la exposición que fue realizada en 2016, Alacitas, Arte Popular Contemporáneo. Entonces, bueno, yo inicio la investigación el año 2015, estando aquí en La Paz, Y de manera muy intuitiva voy con mi cámara fotográfica en busca de los objetos, las miniaturas que más me llamen la atención por su cualidad de elaboración artesanal. Por otro lado llevo una grabadora de voz para ver si lograba hacer algún tipo de entrevista con las y los artesanos en la Feria de las Citas. También de manera muy intuitiva, pues me interesaba la relación entre el trabajo artesanal y la memoria, y la memoria oral. Y pues voy descubriendo que estas artesanas y artesanos son artesanos y artesanas pues de varias generaciones, tercera generación, cuarta generación, y han heredado este oficio de la artesanía. Que son además oficios pues, con especialidades muy específicas, como el trabajo en fundidos, el trabajo en yesos, el trabajo en textil, el trabajo en hojalatería. Entonces estas artesanas pues, tienen este oficio muy específico que es heredado de manera familiar y no solo tienen el conocimiento artesanal, sino tienen un conocimiento histórico sobre las alacitas, que es un conocimiento que lo han heredado también, junto con el oficio, a través de los relatos orales de sus madres, sus padres, abuelos, abuelas, incluso bisabuelas. Y en su gran mayoría, pues son mujeres, ¿no? Las artesanas de las alacitas. También hay hombres que hacen un trabajo maravilloso, pero pues mayoritariamente son artesanas, mujeres. Entonces, el proyecto se inicia así de manera muy intuitiva por un fascinio por la elaboración y este virtuosismo artesanal, se podría decir, y esta relación entre artesanía o el conocimiento artesanal y la memoria oral y la memoria de las alacitas. Y ahí pues voy descubriendo un universo de memoria colectiva. Y bueno, yo les puedo ir posteriormente compartiendo un par de audios con ustedes que grabé el año 2015, 2016, imagínense, es casi 10 años atrás, pues voy descubriendo que hay relatos que se van entrecruzando de ciertos personajes, de por ejemplo la época de San Pedro, que es una época que estaba muy, muy presente en la memoria de las artesanas que tenían en aquella época sus 80 años, 80 y tantos años, pues tenían esta memoria muy vívida de la época de San Pedro, y ahí hay una serie de relatos de personajes de la feria de la época de San Pedro que pues van reapareciendo en la memoria de diferentes artesanas. Esto un poco como una introducción a esta experiencia de iniciar de manera muy intuitiva esta investigación. Y bueno, yo el año 2016 conseguí el espacio en la Casa de la Cultura Franz Tamayo para hacer una exposición. Y como decía, el año 2016 conseguí la posibilidad y el espacio de la Casa Franz Tamayo, Casa de la Cultura Franz Tamayo, aquí en la ciudad de La Paz, para realizar una exposición sobre las alacitas. Y este deseo o esta idea de hacer una exposición con una selección de trabajos de artesanas y artesanos de las alacitas, pues surge un poco a razón de un sentimiento que podría llamar de cierta frustración o de cierta nostalgia de las artesanas, de las épocas que la Feria de las Citas era una feria pues mucho más pequeña y donde no había la presencia de objetos producidos de manera industrial. A mi sentir, la presencia, se podría llamar incluso de invasión masiva de objetos producidos industrialmente, para muchas de las artesanas y los artesanos, pues significa una invisibilización y una desvalorización del trabajo artesanal de las mismas. Y bueno, por este motivo, pues surge esta idea de hacer una exposición que recoge, colecciona pues las piezas, los objetos, las miniaturas más elaboradas y las congrega en un espacio. Y este espacio no solo expone a las miniaturas como objetos de exposición, que de alguna manera también es un espacio contradictorio, el espacio de exposición, y también lo podemos hablar más adelante, pero como decía, la exposición no solo congrega a los objetos, a las miniaturas, sino también a estas narraciones que fueron grabadas en audio. Entonces es una especie de exposición, instalación, donde se crearon una serie de soportes museográficos, se podrían decir, que eran unos soportes hechos de hojalata y metal, muy, muy delicados, pintados de azul, que es este azul pues muy del mercado también. Entonces, bueno, estos soportes fueron fabricados en el mismo lugar donde se fabrica la infraestructura de las chiwiñas y demás puestos del mercado. Y las miniaturas están sobre estos dispositivos de exposición, los soportes de exposición, y escondidos están parlantes que emiten la voz de las y los artesanos. Entonces hay una especie de instalación sonora con los relatos los objetos en el espacio. Y era una exposición bastante grande, aproximadamente 40 miniaturas distribuidas en el espacio y las narraciones, los audios, ¿no? de las narraciones orales, de las memorias y las historias sobre la cita, sobre los deseos, sobre las miniaturas, sobre la relación entre las artesanas y las caseras y los devotos, devotas de las alacitas. Y abajo también había otra pequeña sala en la Casa de la Cultura que tenía los testimonios orales del audio transcritos e impresos en hojas que estaban fotocopiadas y colgadas en hojas de colores y colgadas en el espacio, y los visitantes y las visitantes podían pues llevarse estos testimonios impresos a casa de manera gratuita. Quisiera entonces aprovechar para compartir un pequeño audio sobre la memoria de la Feria de San Pedro de las Alacitas a través de la voz y la narración de Maritza Alanes Miranda. Yo me acuerdo que vendíamos en San Pedro. Sus puestos de mi abuela eran en la puerta de la iglesia, ya con así carpas. Y se vendía esa vez, se vendía, éramos poquitas, éramos en la puerta de la iglesia. Al frente eran los yesos, a este lado era la cárcel que salían los presos a vender. A la derecha eran unas cuantas flores, a la izquierda la pastelería. Había una señora que se llamaba Llanta Baja, Alicia Borda, pero era bien enjollada, tenía hasta las pulseras en su pie de oro. Era la señora y sacaba por remate los puestos. No quería que le quiten su primer puesto a ella. Eso me recuerdo, señorita. Y en los trabajos de estuco había la chola meneadora que bailaba, había el quevedo, había la negra de alcancía. Lindas cosas había en el estuco. Y el siguiente audio es de Aida Parrada. Y ahí sí había una señora que vendía café, la única. Después en la vueltita era los yeseros. Y al medio era el de la cárcel que salían a vender ahí sí. Al lado igual suerte. Al frente de ahí eran puros yeseros. No era ni una cuadra, pues. De aquí como aquí sería. Después de la vuelta, para aquel lado, era una señora que vendía humintas, fruta. Después habían tres hombrecitos que vendían joyas. Hasta ahora existen allá en el frente, existen. Eran unos peticitos, eran moquets, como decimos, ¿no? Tres joyeros. A eso seguía como en aquí venden la fruta seca. Pansi chiquitito, todo eso. Y había una señora que se llamaba Alicia y le decíamos del mal nombre la Llanta Baja, porque usaba un montón de joyas aquí en su arete, en su sombrero, en sus zapatos, hasta en su pierna tenía pulsera de oro. La señora esa, le decíamos de mal nombre, la llanta vaca. Ha debido ser 83, 84. Dice que cuando ha ido a la guerra, todos los hombres los han llevado hasta los campesinos, los han recogido todos a la guerra, hasta que no sabían ni manejar un fusil, los han llevado y ha llegado. Ya se ha quedado la paz, pura mujer, si se habían reunido y haremos nuestra lacita. Pero ahora, como nos han quitado a nuestros maridos, que haya la equeca, habían dicho, y le habían vestido a la equeca. Yo lo tengo hasta ahora, la equeca, así de pollera, con su rebozo, su manta, su sombrero, con arroz, azúcar, fideo, plata, con todo lo que lleva ahora su marido. Sí, ya se han llegado de la guerra y los hombres ya no han querido que le que cuando el hombre quiere que la mujer reine. Más allá de la memoria de la época de San Pedro, les comparto otro audio de Maritza Lanes Miranda, donde narra la historia de la Equeca en los años 30. Pau, es súper interesante lo que comentas en algo que me hace pensar que has elaborado un archivo también, que, bueno, en tu proceso hay un archivo y tu expo es un archivo que creo que con el tiempo va a ir adquiriendo un valor incalculable, justo por esta amenaza que has podido identificar, que es la introducción voraz y frenética de elementos elaborados de manera industrial. Intuyo que además no son producidos, creo que ni en nuestro continente, pero que igual eso está re bueno para recuperar la artesanía como evidencia de un saber, ¿no? Transmitido a partir de algunos procedimientos vinculados con el taller y la oralidad. Pero a partir de esa relación con los sujetos creadores de las piezas, me imagino que tu percepción ha sido modificada respecto a lo que se puede comprender como la Feria de las Citas, porque yo he abrevado, como muchas personas, la idea de que es un lugar de la ilusión, ¿no? De las fantasías. Tal vez algunos dicen un lugar de humor. Hay también quienes presuponen con entusiasmo decir que es un lugar donde se subvierte el poder. Bueno, todas las fiestas son eso, ¿no? Eso no es un elemento exclusivo de un lugar como las Salacitas, quizás porque genera algún tipo de materialidad, podríamos pensarlo o asentir con ese tipo de apreciaciones. Pero al estar en contacto con los y las sujetas creadoras, ¿cómo es la relación con la Feria de la Lacita? Me imagino que una primera respuesta simple va a ser el tema de trabajo y la elaboración de bienes con valor de intercambio, con valor de cambio. Pero no sé si tú has podido escarbar en eso, un poco para alejarnos de este lugar también tan celebrado para nosotros consumidores, visitantes y consumidores, que es un lugar donde encontramos todo, ¿no? Y más nos regocijamos en los hallazgos y encontrar el deseo que uno tiene en miniatura. Pues muchas gracias, Sergio, por esa observación. No lo había pensado de esta manera, pero sí es un trabajo de investigación, de curaduría. Pero claro, se conforma un archivo, ¿no? Y es un archivo que estaba desplegado en el espacio y que habría esta también encuentro sensorial del espectador, la espectadora, con los objetos y con la narración oral y con la cualidad también de la voz de las artesanas y los artesanos. Estamos en La Mirada Incendiaria junto a Sergio Zapata y Paola Bascón, conversando sobre algunos testimonios que Paola pudo realizar en torno a las Salacitas y en torno a los mismos artesanos que trabajan en las Salacitas y las memorias que tienen. Paola, quería preguntarte si es que en estos acercamientos también estos artesanos te iban comentando sobre las actividades que realizaban el resto del año, cómo era también de trabajo artesanal, si se dedicaban a hacer todo el año para las citas, cómo funcionaba, cuéntanos más. Ahora, en cuanto a la relación de las artesanas y los artesanos con la feria misma y con el trabajo artesanal, pues yo sentí y siento que es una relación pues de afecto con el oficio y con una memoria familiar también, con una relación de afectos con las madres, los padres, las abuelas, los abuelos que transmitieron este oficio. Y pues había por un lado esta relación o esta lectura pues nostálgica del pasado, de las alacitas, cuando las artesanas todavía podían subsistir casi del trabajo artesanal. Hay unas descripciones pues de estas mujeres vestidas con repletas de joyas, ¿no? Hay esta narración, esta historia de este personaje llamado Llanta Baja, que era una mujer que vendía pasteles en miniatura en las alacitas y estaba pues cubierta de oro y pulseras de oro y joyas de oro por todas partes. Entonces, de alguna manera refleja una época de la abundancia para las artesanas y los artesanos. Y hoy en día sí, había un poco este lamento en algunas de ellas, pues de no poder subsistir solamente el trabajo artesanal, de tener que hacer otro tipo de trabajos. Por ejemplo, Maritza Lanes Miranda es una artesana que falleció ya. Yo, pues, el año pasado tuve esta noticia de que esta señora, cuya voz hemos podido escuchar, pues ha fallecido hace un par de años. Y ella trabajaba como sanduichera a la vuelta de la Universidad de la UMSA. Entonces, el trabajo de las citas lo hacía por un apego emocional, pues de afectos, de cariño a la memoria, ¿no? de sus antepasadas. Y bueno, el puesto de Maritza Lanes Miranda sigue en la parte de decanos. El día de hoy están encontradas sus nietas que están ahí continuando este puesto. Pero sí, es un ejemplo de una artesana que tenía que hacer otros oficios para poder subsistir. Y no solamente el trabajo artesanal, ¿no? Hay otras artesanas como Teresa Callisaya, por ejemplo, que me comentaba, pues ella trabaja con sus hijas y ella comentaba que trabaja también fabricando ropa, polleras. Entonces tenían otros oficios que también son oficios artesanales, no necesariamente específicamente de la miniatura, pero sí pues pueden de alguna manera subsistir en otros oficios artesanales durante el año, ¿no? Más allá de la lacita. Ahora, un ejemplo muy lindo es el de Jorge Hinojosa, que él hace los fundidos, estas herramientas pequeñas, ¿no? En metal, en estaño. Y él, pues, me compartía que él hace este trabajo por también una relación de afectos. Pero tiene un puesto pues muy grande en las alacitas, llenos de estas pequeñas miniaturas fundidas en metal, más que nada son herramientas. Y él describía una relación muy linda, a mi parecer, con las devotas o las visitantes de alacitas. E ilustra esta relación de diálogo entre el deseo, el devoto, la devota, y el artesano o la artesana. Les comparto el audio de Jorge Hinojosa sobre la capacidad de mediación del artesano con el mundo de los deseos. La gente tiene su creencia. Se compran tijeritas para cortar el mal, dice. La gente es así. Ahora mire, como el tiempo está cambiando, preguntan por controles de nombre de televisor para controlar la familia, dice. Claro, lo que la gente viene nos dan ideas para hacer cosas que realmente, y es verdad, para controlar a la casa, a los hijos. Por ejemplo, los casquitos compran para ser ingenieros, para los mineros, se compran. Ahora al año voy a hacer el libro de la sabiduría, un librito de maderita bien finito con un cerebro arriba. A ver cómo voy a vender, porque la gente quiere eso, ¿no? Que realmente se innove. compran gallitos, dice, quiere tener otro amigo. Y la sabiduría también es una cosa realmente que la gente admira, que quiere ser algo. Y yo me estoy imaginando un cerebrito y un librito. Ahora, por ejemplo, el bastón de mando. Nadie hace, yo nomás hago. Es el bastón de mando de El Evo. ¿Ah? Sí. Estamos junto a Paola Bascón hablando sobre la Feria de las Salacitas y testimonios que ella logró registrar hace 10 años. Paola, quería preguntarte sobre las intersecciones entre arte, artesanía y también sobre los diferentes materiales y formas en los que los artistas, artesanos de las Salacitas utilizan para hacer sus miniaturas cada año. Y entonces también preguntarte sobre la relación tradición-innovación que tienen en las Salacitas. Bueno, Luciana, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, creo que la tensión entre tradición e innovación en las Salacitas pues se ejemplifica a través de la narración de Jorge Hinojosa, donde él, pues a pesar de fabricar, elaborar objetos tradicionales, como por ejemplo las herramientas, los sapos, estos soldaditos y los jugadores de fútbol en fundido, siempre está pues pensando en qué nuevos objetos, qué nuevos deseos pueden surgir. Y bueno, él narra, ¿no?, justamente sobre la introducción del bastón de mando de Evo Morales como un objeto de deseo, que representaría pues la autoridad. Y este otro objeto que él deseaba crear, que era un objeto de la sabiduría, que es un objeto también que representa algo más simbólico, más que material. Y pues sí, en ese sentido creo que los artesanos y las artesanas están, muchas de ellas, pues constantemente en este acto de mediación, ¿no?, de poder anticipar tal vez incluso cuáles son los deseos de las personas que visitan y participan en la festividad de las citas. En cuanto a los materiales, pues creo que en eso sí hay una cierta tradición que se mantiene, que son los yesos, que es pues algo que viene de, trabajo en yeso viene de la figura de los santos, las figuras de santos, las esculturas de santos de la Iglesia Católica, pues es el trabajo de elaboración con yeso, que se podría hacer una especie de genealogía de este material al inicio de la colonia. Es interesante, Blanca Vizcarra, una artesana que trabajaba con yeso, ella heredó el oficio de su padre, cuyo primer nombre ahora no recuerdo, pero apellidaba también Vizcarra, y él era un importante y famoso mascarero, ¿no? Él producía máscaras de diablo. Y él aprendió, me contó ella, aprendió su oficio pues a través de la elaboración de los santos, ¿no?, de la iglesia. Y es interesante cómo está este vínculo entre figuras católicas, santos católicos, máscaras del folclore y luego miniaturas en la Feria de las Citas. Y Blanca Vizcarra elaboraba las vendedoras del mercado. Entonces había una infinidad de diferentes puestos de vendedoras, cholas, del mercado. Y bueno, ese es un ejemplo que te puedo dar, que ilustra tal vez esta constancia y esta transmutación al mismo tiempo en el material del yeso. En cuanto a las tensiones entre arte y artesanía, como les comentaba, la exposición en el 2016 tenía como título A las Citas, Arte Popular Boliviano. Arte popular es un término acuñado por Ticio Escobar, un crítico de arte y gestor cultural paraguayo, que escribió un libro titulado El mito del arte y el mito del pueblo, cuestiones sobre el arte popular. El término arte popular es una tentativa de subvertir, cuestionar esta división entre arte y artesanía, que es una imposición, se podría decir colonial, peyorativa, en el que Occidente pues relega todas las manifestaciones culturales no occidentales y todas las manifestaciones estéticas no occidentales como artesanía. Cabe decir tal vez también que el concepto de arte, este término, es relativamente nuevo y en Occidente mismo, ¿no? Y que se da a través de un proceso de musealización de objetos de culto que habrían perdido su estatus de objetos de culto, como ser las estatuas de dioses o de deidades griegas. Estos objetos son musealizados y, si no estoy equivocada, pues una de las primeras colecciones vendría a ser la colección del Vaticano, que justamente relega esos objetos a un estatus de arte, objetos estéticos a ser contemplados, ¿no?, dentro de un espacio determinado, y bueno, eso después conlleva al surgimiento de los museos. Entonces, eso se le llama el siglo XVIII-XIX. Entonces es un fenómeno, se podría decir, un concepto relativamente nuevo. El término arte popular también creo que es un término que puede ser cuestionado. Yo no tengo la intención en este cuestionamiento, pues, de decir que el término artesanía es un término erróneo o que los artesanos deberían ser artistas. Creo que también se puede reivindicar la figura de la artesana y del artesano, porque es un oficio, pues, que requiere de mucho conocimiento también y de mucha práctica. Creo que se podría revalorizar. A mí, yo justamente en mi biografía de artista escribo que yo también trabajo a través de prácticas artesanales, porque pues me interesa esta revalorización del trabajo manual y la importancia del trabajo manual como una forma de conocimiento que va más allá de la elaboración solo de un objeto, pero que justamente a través de esta investigación sobre las salacitas podemos ver cómo el trabajo artesanal, el conocimiento artesanal, el conocimiento de labor manual, engloba también el conocimiento histórico, conocimiento de memoria colectiva. Entonces podríamos tal vez sí reivindicar la figura de la artesana y del artesano como algo que va más allá de esta división entre arte y artesanía, o una especie de jerarquía entre arte y artesanía. Para mí, las manifestaciones culturales más interesantes en Bolivia, y eso me atrevo a decirlo como artista que entra dentro del discurso del arte contemporáneo occidentalizado, digamos, para mí en Bolivia las manifestaciones culturales más interesantes se dan fuera de los espacios de exposición, se dan justamente en las festividades, se dan en los rituales, en las tradiciones, y por eso, sí, hay una tensión en esta división entre arte y artesanía, pero tal vez sería importante reivindicar la importancia de la artesana, el artesano. Pao, es sumamente estimulante la invitación que nos haces para reflexionar estas figuras: arte, artesanía, el artesano, el artista, y lo que conlleva estas definiciones, ¿no? Y a su vez la noción de arte popular y la pertinencia de estas categorías, que a veces pueden ser útiles para la práctica reflexiva, pero tal vez no tanto, o pierden eficacia en los procesos de comunicación. Eso tiende a ocurrir varias veces. Bueno, y como este programa nos abocamos desde hace algún tiempo a reflexionar sobre las imágenes, quisiéramos aprovechar tu presencia para alejarnos un poco de esta producción de la materialidad de la que hablamos, sino sobre ya la imagen, y tal vez desde tu punto de vista, ¿dónde se van nutriendo estas imágenes? Voy a reformular. ¿Qué imaginario consideras que es el que está siendo materializado en esto? Si bien compartías de que hay deseos, la labor de un artesano precisamente es eso, ¿no? A partir de sus posibles y futuros consumidores, anticipar a ello o plantear una oferta. Ahí hablando de una manera bastante simple de una de las relaciones del mercado, de intercambio de mercancías. Sin embargo, por lo longevo de esta fiesta, es ¿dónde crees o cómo es que va operando el imaginario respecto a esto? Porque, por ejemplo, y me voy a poner de ejemplo, yo soy de quienes busca una casita como las casitas antiguas, en la noción que tengo de antigüedad, que son estas de vidrio, ¿no? Que seguro es, para los especialistas sabrán indicarme el momento de la irrupción en la oferta de las alacitas. Eso por un lado, y no quisiera desaprovechar tu presencia con nosotros, porque hay algo que quizás tiende a ser obvio, que es la alacita es equivalente a la fiesta del equeco, o es algo que se ha ido yuxtaponiendo, o el equeco es una figura que ha sido depositada en torno a esto, o la alacita se desprende de esta imagen, de este relato más bien casi mítico, que se ancla, en realidad requiere este ritual y este mito de que es el que va a traer estos dones, ¿no? Y no son regalos, ¿no? Precisamente cargando estos objetos, miniatura. ¿Se puede pensar una alacita sin la presencia del equeco? ¿O es indisoluble la relación y la presencia? Porque para muchos niños probablemente es un lugar donde uno va a ver fantasía, ¿no? Y el equeco creo que recién empieza a aparecer en la vida de muchos a medida que uno va creciendo y tomando conciencia de la presencia de esta figura. A veces sujeto, que en los últimos 20 años igual se han elaborado jugosas explicaciones con anclajes que van, trascienden los siglos, u otras que más bien no tanto, ¿no? Sino un par de centurias. Claro, Sergio, muchas gracias por tus comentarios y preguntas. Pues voy a empezar por la pregunta al final, sobre la relación, la interdependencia entre la figura del equeco y la festividad de las citas. Pues como yo les comentaba, no soy ni historiadora ni antropóloga, así que habrán otras personas tal vez más aptas para responder esta pregunta de manera más pertinente. Yo, por otros relatos también que me han sido compartidos, tengo entendido que las alacitas como festividad va más allá del fenómeno urbano de las alacitas, como lo conocemos en La Paz, sino que hay otras alacitas que se celebran en comunidades rurales, donde hay también este juego del mercado y esta elaboración de las miniaturas, que suelen ser elaboradas, por ejemplo, en masa de quinoa, y son elaboradas miniaturas de ovejas o llamitas. Y se da este juego, se podría decir, que es el juego del mercado, que es el comprar, adquirir las miniaturas del ganado, y pues se da esta festividad que es muy parecida a la lógica de la miniaturización del deseo y el deseo de abundancia. Y en eso me parece interesante la figura del equeco como esta figura que está anclada en esta leyenda, en este mito, de la que habría surgido en el cerco de La Paz, en el cerco de Túpac Katari, y que a consecuencia de este cerco hay una hambruna en La Paz, aparece esta figura del equeco que está cargado de alimentos, ¿no? Entonces es interesante que este dios de la abundancia en el imaginario popular pues surge en un momento de escasez, en un momento de hambruna. Y tal vez esta figura, esta relación entre abundancia y escasez, o el deseo de la abundancia que surge desde una situación de escasez material, pues pueda de alguna manera ilustrar el desarrollo pues de las imágenes, ¿no? Como tú mencionabas en la primera parte de la pregunta, se podría tal vez pensar en esta tensión que hay también entre la abundancia y la escasez, ¿no? Y cómo hay una especie de diálogo entre estos dos polos, y en cómo surgen, o en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez, nuevos imaginarios o nuevas imágenes. Yendo al ejemplo de la casa que tú mencionabas, pues sí, posiblemente se podría buscar una línea del tiempo, trazar una línea del tiempo y encontrar cuándo es que surgen estas casas de vidrio y cuánto tiempo será que se mantienen dentro, ¿no?, con una cierta actualidad dentro del mercado de las salacitas. Si bien recuerdo cuando surgió pues este fenómeno mediático sobre los llamados cholets, sobre la nueva arquitectura en el Alto, pues surgieron también en las salacitas pequeños cholets de miniatura y estaban también como muy cotizados dentro del mercado de las salacitas. Y bueno, estas edificaciones son parte de un fenómeno, se podría decir, de abundancia, de nuevas élites, una nueva burguesía en el Alto, y pues el surgimiento, el efecto mediático, la presencia mediática de estos edificios que se dio hace unos 10 años atrás, un poco más, pues también repercutió, ¿no?, en las salacitas, repercutió en el imaginario de esta festividad, que también tal vez se podría hablar que esta festividad es una especie de ecosistema también de deseos que está en constante diálogo y en constante tensión con lo que llamamos de realidad o la concretización de los deseos y este pues, diálogo de alguna manera o tensión entre deseo y realidad, entre abundancia y escasez. No sé si soy la persona más adecuada para hacer este tipo de análisis, pero también un poco yendo más atrás hacia hablando de una situación pues de escasez, que es justamente la Guerra del Chaco, y el surgimiento de esta figura de la Ekeka, el surgimiento de la Ekeka en la memoria oral de las artesanas y específicamente en la memoria de Maritza Lanes Miranda, donde ella narra que esta figura de la Ekeka pues nace de la escasez de hombres, la escasez, la falta, la presencia de hombres que habrían sido llevados a la guerra del Chaco, la mayoría de los maridos, digamos, de las artesanas, habrían estado ausentes y a razón de esta ausencia, pues las artesanas deciden implementar la Ekeka y ya no el Ekeko, como diosa de la abundancia, ¿no? Entonces hay para mí lectura, un acto de rebelión al patriarcado, pero también como una repercusión de la ausencia, ¿no? De la ausencia de hombres y al mismo tiempo estos hombres que estaban en una situación pues de escasez brutal, ¿no? De no tener acceso al agua, de haber pasado hambruna y bueno, sabemos la tragedia que fue la Guerra del Chaco. Pero es interesante cómo en tiempos de guerra surge esta diosa de la abundancia, ¿no? Que de alguna manera estuvo ahí en el imaginario colectivo, pero se materializa en este momento, ¿no? Entonces no sé si de esta manera tal vez estoy respondiendo un poco a tus preguntas o tus cuestionamientos, que me parece que es algo que podemos seguir intentando indagar. Muchísimas gracias, Paola, por acompañarnos hoy en un programa más de La Mirada Incendiaria para poder desentrañar estas imágenes que son tan locales y propias de Bolivia como las miniaturas, como la creación artística y artesanal, cómo van encontrando caminos conjuntos. Y compartirnos también los testimonios que nos compartes de los mismos artesanos de la Salacita. Les mandamos un saludo muy grande. Existen muchísimas temáticas y ejes por las que podríamos abordar las Salacitas, como por ejemplo las historias que se tienen sobre el origen de las Salacitas, sobre estas tensiones que se generan entre desear y la escasez, por ejemplo. Sin embargo, vamos construyendo de a poco aquí por la mirada incendiaria, con fragmentos, miradas de distintas personas sobre trabajos compartidos para poder pensar en estas fiestas como las Salacitas desde distintos lugares. Muchísimas gracias, Paula, por estar con nosotros. Gracias, Sergio, y nos vemos en el siguiente viernes a las 10 de la mañana para otro programa de La Mirada Incendiaria, aquí por 103.3 Radio Deseo. Salacitay, Culiacay, Altacitay, Gilatay, San Cañatac, Apacim. Salacitay, Culiacay, Altacitay, Gilatay, San Cañatac, Apacim. Ecercoway, Uriniu, Utitanac, Keptasis, Dolaranac, Aptasis, Ecercoway, Uriniu, Utitanac, Keptasis, Dolaranac, Aptasis, Ayaya, Ecerco, Suerte, Pam, Ecerco. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.